Que ponga sobre mi frente un solo beso caliente de sincera comprensión. Y sepa ver la razón de mi loco padecer, que sepa cómo entender la pasión que me acongoja de esta calentura mía, dibujando en poesía la vida hoja por hoja. Tengo el pecho cansado a fuerza de estar callado, aguantando mis pesares y están turbios los lagares de mis pasos y mi voz. Agrios de parir mis versos y luego verlos morir, apenas sin ver la luz, porque mis cantares son cantares de marinero. Sufre y solloza y su cantar lastimero, no tendrá otro testigo que el mar, su barco y el cielo. Lo mismo que yo me quedo sin la mano de un amigo, siendo el silencio el castigo donde mi barco agoniza, aventando la ceniza de mi cantar marinero. Lo mismo que yo me quedo sin la mano de un amigo, siendo el silencio el castigo donde mi barco agoniza, aventando la ceniza de mi cantar marinero.